Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a Versus, soy Pablo Ramos, hoy es miércoles 13 de mayo y estamos en vivo por Radio JGM, también te saludo a ti, Diego, ¿cómo estás? Muy bien Pablo, escuchando a Versus en un nuevo horario los miércoles a las 3 de la tarde, así será desde ahora en adelante en esta segunda temporada. En vivo. Más adelante se vienen nuevas secciones, se viene un renovado Versus a partir de este nuevo horario. Muy pronto tendremos muchas entrevistas, secciones nuevas, así que siga escuchando Versus por todas estas semanas venideras. Esta semana se viene bien cargada en cuanto al tema deportivo, oye, ¿cómo vamos inmediato al titulares? ¿Qué te parece? Vamos de inmediato. El timonel de Colo Colo ratificó a Tocali como nuevo director técnico del club de Monumental. El piloto italiano Valentino Rossi habla de lo que será el Gran Premio de Francia. Chile sueña con ganar el repechaje en la Copa Davis. Universidad de Chile sigue con esperanza de cara al partido con Cruzeiro. Ya tenemos todas las informaciones de la Copa Libertadores de América. Gasquet fue suspendido momentáneamente del circuito ATP. Hay nuevos ganadores en el Giro de Italia. Cristel Kovrich terminó con otro récord en Río de Janeiro. Además tenemos todas las ya clásicas breves del deporte nacional y mundial. Exacto, tus ya clásicas. ¿Qué te parece si vamos de inmediato a revisar las noticias, Diego? Vamos, ¿qué pasa con Hugo Tocali y Colo Colo? ¿Qué está pasando ahora? Un final feliz tuvo anoche la búsqueda de entrenador en el conjunto de Colo Colo, luego que se confirmara a Hugo Tocali en el cargo. La situación surgió luego de que en la primera opción de Nico Caña desestimara su llegada a Chile. Tiene la idea de llegar a Boca. Imagínate, por eso se estimó llegar a Colo Colo. Sí, lo que pasa es que uno de los con técnicos con más proyección en el fútbol argentino. Diego Caña. Sí, Diego Caña. Así lo dijeron. Importante dato. Bueno, así lo confirmó esta mañana el presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz Tagle, quien especificó que mañana llegará el nuevo estratego a la capital, día en que también será presentado en el Monumental. Algunos de los objetivos que debe cumplir el nuevo entrenador es el de darle un nuevo sello al equipo, mismo que tuvo Claudio Borghi en su exitoso paso por el Cacique. Por lo pronto, el entrenador comenzará a estudiar el actual plantel y el tema de refuerzos, e iniciará sus trabajos una vez concluida la actuación Alba en el Apertura. O sea, podríamos decir que sigue como interino Gualberto Jara hasta claro, el fin del torneo. Termina el torneo y de ahí Gualberto Jara vuelve a las divisiones inferiores de Colo-Colo. Pero por lo que está pasando ahora, se queda Gualberto Jara en el plantel principal. Todo este torneo. Claro. Bueno, Hugo Tocali manifestó que anoche me comuniqué con el presidente a última hora y estoy viajando este jueves para la presentación y para ponerme en contacto con los dirigentes y unificar la pretemporada. También dijo que mi idea es que mi equipo sea protagonista. Estoy consciente de lo que es Colo Colo a nivel de fútbol local y lo que significa para el país. Sé el compromiso que asumo y que es una obligación ir a buscar siempre el arco rival. Prometo trabajo, respeto y un equipo que busque ganar todos los partidos. Voy con la ilusión grande, ya que voy a un equipo multicampeón. Bueno, Hugo Tocali tiene como gran mérito haber salido campeón sudamericano sub-20. Campeón sudamericano y campeón mundial sub-20. Campeón mundial sub-20. También sudamericano. Sí, sudamericano. En ese gran equipo que estaba el Kun Agüero. Ángel Di María. Claro. Hubieron, muchas estrellas. Y que le ganó a Chile en las semifinales también. Sí, por eso todos lo recordamos muy cariñosamente. El horrible arbitraje de Stark, el alemán. Por eso lo recordamos con mucho cariño a Hugo Tocali. Claro, es bien amigo de José Solantay. Sí. Bueno, respecto a los problemas de indisciplina que han aquejado al plantel en el último tiempo, el ex seleccionado juvenil argentino señaló que él está confiado en su manejo de camarín. Importante eso, debido a los últimos problemas de disciplina que ha tenido el conjunto de Mecul. Bueno, hablando de noticias sobre Colo-Colo, mañana enfrenta a las 6:30 a Everton. Hoy día a Everton, en un partido que es trascendental para seguir aspirando a las mínimas posibilidades que tiene de avanzar a los playoffs. Tiene que ganar o ganar para seguir teniendo posibilidad. Exacto. Bueno, sí. Y aunque gane, también tendría que esperar otros resultados. Esperar que cuatro equipos que están delante de él tendrían que perder, empatar o que sean resultados que no los favorezcan a ellos. Una cosa casi imposible para el otro esto. Bastante imposible, pero los partidos que tienen esos equipos son complicados en todo caso. Así que puede ser que se dé alguna sorpresa, pero hay que considerar también que es bastante difícil que pase eso. Más tarde veremos lo que está pasando con esos equipos que compiten contra Colo-Colo al final del programa. Claro, y vamos a dar la fecha y todo lo que está pasando en torno a eso. Pero por lo que estamos hablando ahora, Colo-Colo necesita ganar hoy día ante Everton en el Monumental, juega de local por lo menos. Y el fin de semana juega ante un equipo que sería trascendental para seguir con sus aspiraciones. ¿Qué es, Diego? Así es, Palestino. Claro. ¿Qué se jugará en el Estadio Nacional? Un partido bastante accesible para Colo Colo, si es sí, que sigue con sus aspiraciones. Pero Everton no es tan accesible. Bueno, del fútbol, de la información del nuevo DT colocolino, nos vamos a las motos, porque hay noticias sobre Rossi. Así es, porque el piloto italiano admitió que su escudería siempre, a pesar de que siempre ha conseguido ir rápido en el circuito de Le Mans, que es el Gran Premio de Francia, esta será muy difícil, ya que es la cuarta cita puntuable del Mundial de Joto Grand Prix. El 8 veces campeón del mundo, Valentino Rossi, viene después de una semana... Dicen que el más grande motociclista de todos los tiempos. Sí, como lo dijimos la semana pasada, es también uno de los motociclistas más importantes del mundo. Obviamente. Y que venía con una semana de relajo. Dice que guarda recuerdos fantásticos de este traslado galo, donde el año pasado logró su triunfo número 90 y tuvo el honor de que el gran motociclista también, Ángel Nieto, se montase en su moto tras igualar el récord de victorias del español. Esto fue lo que dijo Valentino Rossi. También fue muy especial por el triplete de Yamaha, recalcó el piloto, rememorando el podio de la escudería japonesa con él, el español Jorge Lorenzo y el estadounidense Colin Edwards. Rossi también destacó, Pablo, que las cosas van bien después del gran paso que dio en Jerez, donde obtuvo su primera victoria en el 2009 y el liderato del Mundial. La moto de Rossi fue muy bien, perdón, disculpa, está en muy óptimas condiciones y se encamina a ganar, como casi siempre, un nuevo título en el Gran Premio de Francia. A pesar de eso, dice que hay muchos cambios, pero que se mostró esperanzado de que mantengan el nivel, y confesó que le había venido bien el pequeño parón tras Jerez. Eso es lo que pasó con Valentino Rossi. Pablo, ¿no tiene algo que agregar? No, nada, Pablo. Bueno, decir que el mejor motociclista de todos los tiempos, lo que yo consigo. Entonces vamos de inmediato al tenis. ¿Qué está pasando con la Copa Davis? Así es, porque el martes se hizo sorteo de la Copa Davis y Chile recibirá a Austria. Y aunque no se trata de un rival fácil, sí es un equipo totalmente abordable. Incluso si Fernando González, se podría decir. Casi perfecto, se podría decir que es el sorteo copero. Lo mejor, sin duda, era recibir a India en el repechaje por la permanencia del Grupo Mundial de la Copa Davis. Pero si no se daba, los que venían inmediatamente después como rivales más convenientes eran Austria y Bélgica, en Chile. De todas maneras, eran duelos de local. Y el sorteo realizado ayer en Londres determinó que los dirigidos por Hans Gildemeister enfrentan como locales a Austria del 18 al 20 de septiembre próximos. No es que vaya a ser fácil, y las probabilidades de un triunfo chileno varían bastante, dependiendo de que si Fernando González esté o no en el equipo. Pero de todas formas, los centros europeos son un adversario muy abordable jugando sobre arcilla a nivel del mar. Aunque yo creo que si no está Fernando González va a ser muy difícil igual para Nicolás Massú y World Cup Day. En todo caso, ha trascendido que donde va a jugar Chile como local sería en Rancagua. Se dice en la capital de la sexta región que hay un 90% de posibilidades de que el duelo copero sea en la media luna monumental. ¿La media luna? Yo fui cuando jugó Chile contra Eslovaquia a la media luna, y un recinto bastante espectacular, caben 15.000 personas y se vive un ambiente bastante agradable y bastante enfervorizado, lo que obviamente le dificulta el juego a los rivales. Sería bastante bonito. Bueno, analicemos brevemente lo que sería el duelo con González y sin González. Con González, sin mano de piedra, vuelve el elenco. Chile es totalmente amplio favorito, creo yo. ¿Qué piensas tú, Diego? Sí, es totalmente amplio favorito. Aunque hace dos semanas en Roma tuvo problemas para superar al 27 del mundo, debería ganar un 12 en el 27 del mundo, que incluye Melford. Yo creo que han dicho que hoy día perdió contra Rafael Nadal a todo esto. Claro, 6-2 y 6-1, horrible. Paliza. Sí. Y en tanto, Paul Capdeville, 80, como Nicolás Massú, que está a 113, podrían derrotar a Daniel Kolleger, número 85. Y el buen dobles de Julian Noble, 24 en especialidad, y Melzer, 48, también es ganable, según lo que han dicho los expertos y lo que trasciende también. Bueno, sin González se complica mucho más la cosa. Acá todo cambia. Lo más probable es que la serie termine con un 3-2 a favor del ganador. Melzer, que es un zurdo talentoso, dueño de un gran revés y atacante de raza, pero muy irregular, ese es el defecto que tiene Jürgen Melzer, que es irregular, sería el nombre fuerte de la eliminatoria. Si Chile le roba un punto a él, gana. Así de simple, yo creo. Por el contrario, si el malhumorado Kolleger, que es el jugador de peor conducta en el circuito y que nunca ha ganado en la Davis. Vi unos videos de Kolleger y es bastante antipático el tenista austriaco. Le pega a los guardias, a los pasapelotas, cosas así. Bastante mal. Bueno, Austria tendría el triunfo en el bolsillo con un triunfo de Kohler, como te decía. Jürgen Melzer dijo que, por supuesto que no es lo mismo si González no juega, pero tener que ir a Chile me rompe el tanto. Es difícil después del US Open, es un largo viaje, pero si Fernando no juega, tenemos realmente una gran oportunidad de vencer a Chile, aunque seamos visitas. Una vez perdí contra Massú, pero después le gané, y a Capdeville le he ganado siempre. Va a ser difícil enfrentar a un tipo de público que no es habitual para nosotros, pero tenemos bastante experiencia y pienso que si González no juega, y cada uno en el equipo de Austria juega su mejor tenis, vamos a ganar, dijo ayer en Madrid. Si Fernando González no juega la Copa Davis, yo creo que es muy probable que gane Austria. Claro, es bastante difícil. A menos que Capdeville siga subiendo su nivel así como lo hizo la semana pasada. Claro, eso sí, perdió esta semana el Challenger de Bordeaux, en Francia. En tanto, el capitán Gilbert Schaller de Austria dijo que Chile era el peor rival posible, en el entendido de que González jugará. Seremos visitas ante un público muy ruidoso y Capdeville está teniendo buenos resultados, comentó el capitán austriaco. Mientras que Hans Gildemeister explicó que no será fácil, pero jugar en Chile y contra Austria no es malo. Voy a conversar en un par de semanas más con Fernando. Queda mucho tiempo y espero que él pueda recapacitar. Sí. Creo que la gran chance que tiene Chile para ganar este duelo sería que con Fernando González en su fila. Sí, habría que convencerlo, que harto igual, harto meses para la Copa Davis. Claro, es un tema que se tiene que conversar. Ojalá, bueno, yo apoye a Fernando González lo que está pidiendo. Y en la próxima semana, se pronunciaría Paul Capdeville y Nicolás Massú. Así que eso sería bastante trascendente lo que iba a pasar en el duelo de Copa Davis más adelante. Queda mucho, puede pasar muchas cosas en todos estos meses. Vamos a la Copa Libertadores porque la Universidad de Chile mañana tiene un duelo trascendental en Brasil, ¿o no, Diego? Sí, buena esperanza de cara a su partido contra el difícil Cruzeiro. El dominador común de los jugadores de la Universidad de Chile antes de emprender el viaje a Belo Horizonte para revancha este jueves con Cruzeiro es que el desafío es tremendamente difícil, pero que confían en dar la gran sorpresa y avanzar a los cuartos de final de esta Copa Libertadores. Así lo dijeron los jugadores, que va a ser un partido demasiado complicado, pero que aún así están mentalizados totalmente en ganar, Pablo. ¿No lo ven como un milagro? ¿Tú lo ves como un milagro? Bastante difícil. Bueno, ellos no lo ven como un milagro y tienen mucha esperanza de revertir esta situación. Marco Estrada vuelve a jugar. Así es, Marco Estrada vuelve a las canchas y dijo que hay que dar un 110% para poder ganar este partido. Yo creo que un 200%. Un 200%, porque sí. Porque el empate le sirve. ¿Ah? No le sirve el empate. No, le sirve un 2-0. Claro. O un 3-2. Y así sucesivamente, como lo dijimos la semana pasada. Bueno, aún así tiene esperanza de sacar un buen resultado y clasificar a la próxima ronda. Algunos jugadores también dijeron, Pablo, que no les importa que lo den por eliminado acá en Chile, sino que van a hacer todo lo que puedan, un trabajo perfecto allá, y que aunque sea un partido demasiado difícil, saldrá a ganarlo como lo han hecho antes, como con Pachuca o como en la clasificación. En todo caso, Cruzeiro lleva 25 partidos invictos de local en su estadio en Brasil. 25, yo pensé que eran 23, leí por ahí. Por ahí, anda por ahí el número. Sí. Bueno, el estratega uruguayo Sergio Mascarián, Pablo, aún no define el 11 titular que parará desde las 6:30 de Chile, en el estadio Mineirao. Pero se anticipa que no irá a refugiarse dentro de Cruzeiro como lo hizo la semana pasada. Eso sería novedad de la Universidad de Chile, que no salga a refugiarse. En pos de lograr el ahora lejano pase a cuartos de final. Bueno, la formación es casi obvia, como siempre. Debe ser con un 4-4-2, con Hernández y Olivera en punta. Hernández y Olivera. Como siempre. Sí. El Tieso Olivera. Sí, sin Montillo. Tieso Olivera, que además dijo que... ¿No va Montillo? Eso es noticia. ¿Ah? ¿No va Montillo? Oh, no va Montillo, está lesionado. Ya, está lesionado y dijo que ya no sirve mucho para la Universidad de Chile en sus pretensiones de ganar, ya que no rinde como debería rendir. Claro, le falta fútbol. Bueno, como tú mismo dijiste, vuelve Marco Estrada y quiere dar todo en la Universidad de Chile. Bueno, la verdad es que si entra Estrada y mete dos goles de tiro libre, ¿la U podría clasificar? ¿Has pensado en eso, Pablo? No. Bueno, Olivera dijo que hay que dar un 110% también para ganarle a Cruzeiro, que es muy difícil. Pero creo que hasta el momento, el haberle ganado a Pachuca y después haber pasado la fase de grupos con uno muy complicado, está bien para la U, que cumplió un buen cometido en esta Copa Libertadores. Ya no sé qué le pasa a Olivera, ya está dando por muerto a la U, si el mismo tiene que sacar la cara a la Universidad de Chile y lo está dando por muerto. ¿No se tiene fe, parece, Olivera? Parece que no, habría que sacarlo. Bueno, Cruzeiro espera tener 40.000 espectadores en este trascendental partido contra la Universidad de Chile. 44.000 entradas sacó a la venta Cruzeiro. 44.000. Bueno, ¿y qué pasó con los demás partidos de la Copa? Bueno, Caracas se volvió a Deportivo Cuenca y se instaló en los cuartos de final de la Copa Libertadores. El conjunto venezolano se mantiene sólido en el torneo continental. Su próximo rival saldrá de la serie que definirán Gremio ante Universidad de San Martín. Gremio que está demasiado esperanzado en ganar la Universidad de San Martín y también de salir campeón de esta Copa Libertadores. Tiene plantel y quizás lo pueda hacer. Claro, con Cruzeiro también tiene un gran plantel. Caracas goleó Deportivo Cuenca por 4-0 y sentenció su avance a los cuartos de final de la Copa Libertadores, tal como decía, con un marcador global de 5-2, tras el 1-2 conseguido en el duelo de ida. Pero el partido más importante de ayer fue el de Palmeiras frente a Sport Recife, porque el conjunto del Verdão clasificó a través de los penales, pese a caer por 1-0 en los 90 minutos reglamentarios. Palmeiras se instaló en los cuartos de final de la Copa Libertadores al derrotar en la definición de lanzamiento penaltis a Sport Recife por 3-1. Qué bueno que haya pasado Palmeiras. En los cuartos de final jugarán ante Nacional de Montevideo, el link clasificado a esta instancia tras la descalificación de San Luis de Potosí luego de los inconvenientes generados entre los clubes mexicanos y la Confederación Sudamericana de Fútbol. Mexicanos que dijeron que nunca más iban a participar en un torneo organizado por la Conmebol, ¿tú sabías eso? Como Copa Sudamericana, Copa Libertadores o la Copa América. Claro, se puede tomar de dos lados. Por un lado, los mexicanos le dan un cierto grado de mayor competitividad a los torneos sudamericanos. Pero por otro lado, los torneos sudamericanos tienen obviamente el nombre de Sudamérica, son deben ser equipos o selecciones solamente de Sudamérica, y en ese sentido sería bueno que México no participara. En vez de eso, ¿cómo se vería una Copa Libertadores con equipo de Estados Unidos? Ya que para que sea una Copa de toda América, ¿cómo lo verías tú? Sería más competitivo, ¿no? Por un equipo de toda América, pero es que la Copa Libertadores de Sudamérica en todo caso, pero una Copa Libertadores de América sería bastante raro. En la Copa de Sudamericana hemos visto jugar los equipos tendrían que gastar mucho dinero en viaje, muchísimo dinero. Imagínate, equipos chicos que clasifican a Libertadores con mucho esfuerzo y luego tienen que viajar a Estados Unidos después de horas de viaje, mucho dinero. Yo creo que es bastante complicado. Ya pasa eso con los equipos mexicanos, así que yo creo que estaría bien. Hay que ver cómo se da con los equipos mexicanos fuera de estos torneos, de este torneo continental de Sudamérica. Bueno, hoy San Martín, como decía, juega ante Gremio en Brasil, lo que podría significar la clasificación de Gremio. Y es lo más probable. Y mañana jueves, Estudiante juega versus Libertad en Paraguay, más el partido de la U. Y el 21 de mayo también hay un partido que cerraría hasta los octavos de final. Así es, porque en el Día del Mar el Defensor jugaría contra Boca en la Bombonera, como lo habíamos anunciado en versus la semana pasada, y cerraría en los octavos de final. Cerraría en los octavos de final de la Copa Libertadores. Bueno, vamos de nuevo al tenis porque hay informaciones sobre Gasquet y su doping. Sí, verdad, Gasquet fue suspendido momentáneamente en el circuito ATP de Pablo después de que haya tenido un percance con la cocaína. A todos les puede pasar, menos a los tenistas y deportistas profesionales. Obviamente. Obviamente. ¿Y a ti te ha pasado? Nunca me ha pasado, pero la Federación Internacional de Tenis dijo que a Gasquet sí, ya que lo suspendió hoy provisionalmente mientras dura la investigación de su caso. El tenista francés Richard Gasquet, que dio positivo por cocaína en un control que pasó recién el 28 de marzo. Gasquet, que en Francia era considerado como la promesa con mayor futuro, pero no ha respondido a esa expectativa. Ha estado entre los 10 y los 20 mejores del mundo, pero nunca ha dado más que eso. No. Yeah. Estuvo en un máster de Shanghái. Claro. Muy joven. A los 21 años, creo. Sí, pero Nadal estuvo a los 19. Claro, bueno, es que Nadal es el número uno del mundo y lo será por mucho tiempo. Pero Francia obviamente es una potencia mundial, tiene alrededor de 8 o 10 jugadores que están dentro de los top 100. De hecho, te anticipo que si Nadal gana Roland Garros, puede asegurarse el número uno del ATP hasta todo el domingo. Hasta fin de año. Hasta fin de año. Fuerte. Te lo dije ahora, te lo digo antes, te lo dijo Versus. Bueno, el tenista de 23 años dio positivo por cocaína un día después de haberse retirado del torneo de Miami y de haber participado en una fiesta nocturna. ¿Cómo lo encuentras, Pablo? Fiesta nocturna, que es gravísimo. En la ciudad de Florida, donde el carrete es intenso. El tenista podría afrontar una suspensión de... ¿Tú sabes de los carretes en Florida? ¿Ah? ¿Sabes de los carretes en Florida? Que dice que es intenso. Es intenso, sí. Ah, ya. ¿Tú no los conoces? ¿No has visto el programa...? Ah, no tienes cable. Well done, cosas así. No, nunca tanto. Ah, ya. Pero en San Vicente tienes cable. Sí. ¿Y has visto alguna fiesta en Florida? Sí. Ah, ya. O tú estás hablando de los carretes de la Florida. Ya sigue hablando. El tenista podría afrontar una suspensión de 2 años si el contraanálisis también da resultado positivo. Sería muy penoso para una promesa, como tú dijiste, del tenis francés. La mayor promesa del tenis francés en los últimos años. Bueno, desde el tenis nos pasamos al Giro de Italia, ¿no, Pablo? El Giro de Italia, porque el italiano Danilo Di Luca se infundó la tricota rosa en esta fecha. El ruso Denis Menchov, del equipo Rabobank, fue el ganador de la quinta etapa del Giro de Italia, disputado entre San Martino de Castrozza y el Alpe di Chiusi. Ah. De 125 kilómetros. El segundo final en alto, en el que el italiano Danilo Di Luca fue segundo y se fundó la maglia rosa del líder. Menchov, de 31 años, afincado en Navarra y ganador de la Vuelta en 2005 y 2007, fue el más fuerte entre el grupo de favoritos que subieron juntos el último tramo del puerto. A falta de 400 metros después de que arrancara el español Carlos Sastre, se lanzó de manera inexorable hacia la meta, donde alzó los brazos como el vencedor. El tiempo de Menchov fue de 3 horas 15 minutos y 23 segundos. Por detrás entraron Di Luca, el ex líder sueco Tomás Lagerqvist, por ahí está el apellido, Iván Basso, Levi Leifmeyer, Sastre y David Arroyo. ¿Y muchos más? Y muchos más. El estadounidense Lance Armstrong, que es donde se le ha dado mayor importancia mediática a esta carrera, se descolgó en el ascenso y llegó con un retraso de 2 minutos 58 segundos. Otro favorito... No, perdón. 2 minutos 58 segundos. Me estoy equivocando. Otros favoritos como Stefano Garcelli y Damiano Cunego también perdieron contacto con los candidatos al triunfo final. El nuevo líder es Danilo Di Luca. A 5 segundos le sigue Loftick, Michael Rogers a 36, Leifmeyer a 43 y Menchov a 50. Carlos Sastre pasó al séptimo lugar. Bueno, y este miércoles se disputa la sexta etapa entre Brazzonone y Marienhofen en Austria, de 248 kilómetros. Para explicar, la tricota rosa en el Giro de Italia significa el que va de fecha a fecha en el primer lugar de la posición, de la tabla de posición. Una tricota rosa bastante bonita. Ah, ¿la conoces? Sí, la he visto por foto y video. ¿A ti te gusta el rosa? Crystal Kovrich, le puede gustar el rosa, vamos a hablar de ella en estos momentos. Sí, bueno, le puede gustar el color que quiera porque la nadadora chilena batió su propia marca en los 1500 metros del nacional brasileño, el mundial de, o sea, el sudamericano de Río de Janeiro. Claro, ¿verdad? En Brasil. Y quedó en expectante posición para clasificar al mundial de Roma, que se disputa entre julio y agosto, Pablo. Fue una espléndida participación de la chilena por el torneo nacional brasileño, ya que este sábado batió su propio récord en sudamericano en los 1500 metros con una marca de 16 minutos y 11 segundos, que la ubicó con un expectante sexto lugar en la lista para viajar al Mundial de Roma en julio y agosto del 2009, como antes dije. La fondista sumó este logro a los dos anteriores conseguidos en la cita brasileña. Estos fueron el récord de Chile en los 800 metros con 8 minutos y 31 segundos y la máxima marca sudamericana en 400 libres con 4 minutos y 11 segundos. Kovrich bajó en 4 centésimas su registro subcontinental anterior con 16 minutos y 11 segundos, que había conseguido en Nacional Argentino, lo que la colocó entonces en el quinto lugar del ranking planetario el 2008, el año pasado. Claro. Que ahora está sexta, como dije. Y se está preparando para el mundial de la categoría. O sea, ¿bajó cuántos puestos, Pablo? Uno. Y... la nadadora aventajó con plena autoridad a los locales Poliana Okimoto y Ana Cuna, o Ana Cuña, no sé cómo se dirá en portugués. Ana Cuña. Muy, muy, muy buena pronunciación del portugués. Ambas grandes rivales de la chilena en agua abierta siempre. La chilena regresará este domingo a Córdoba, su ciudad de residencia, ya que, como ha dicho muchas veces, en Chile no se puede nadar tranquila. Claro, y no se puede practicar. No se puede practicar y, por lo tanto, reside en Córdoba, donde se irá preparando junto a su técnico, el trasandino Daniel Garibaldi, que... un buen técnico. Un buen técnico que además, un buen amigo, como ha dicho ella, ya que la recibió en su casa a veces, la ha presentado a su familia, la ha tratado como sus padres argentinos. Bueno, eso fue lo que pasó con Crystal Kovrich. Ahora vamos con tu ya típicas noticias breves y luego te diré mi noticia breve. ¿Tienes una noticia breve? Exacto. Bueno, la UEFA anunció 5 ciudades que serán sedes de la Eurocopa 2012. El Comité Ejecutivo de la UEFA anunció hoy las 5 ciudades que serán sedes de la Eurocopa 2012, que se disputará de manera conjunta en Polonia y Ucrania. Varsovia, Gdansk, Poznan, Wrocław y Kiev cumplen con los requisitos exigidos, por lo cual desde hoy son oficialmente las 9 sedes de las conferencias. Steven Gerrard fue elegido el jugador del año de la Premier League, El nuevo reconocimiento a su exitosa trayectoria sumó hoy el volante inglés Steven Gerrard, luego de que fuera nombrado como el jugador del año de la Premier League. El reconocimiento fue otorgado por la Asociación de Periodistas Deportivos de Reino Unido y que corresponde a su contribución a Liverpool y a su país. En otra noticia, los Lakers vencieron a Houston y se acercan a la final en el oeste. Una faena impecable fue la que consiguió anoche el conjunto de Los Ángeles Lakers, que le permitió quedar a un paso de la final del oeste tras derrotar por 118-78 a Houston Rockets. Y con presencia de actores de Hollywood en las tribunas, ¿tú bien, sabes? Bien, Diego, ¿estás informado? Sí, por supuesto, cómo no. Claro, estaba Jim Carrey, ¿qué más me podrías decir tú que estaba? No, vi una actriz muy bonita ahí sentada mientras se mostraba el partido. Claro, partido que vale la pena ir a ver, obviamente. Los máximos aspirantes al título dejaron la serie 3-2 a su favor en una jornada en que Kobe Bryant nuevamente desplegó lo mejor de su repertorio para así contribuir con 26 puntos, siendo el máximo anotador de su equipo. Que según tú, el mejor basquetbolista Kobe Bryant, que del año y no Paul Gasol. Lo que iba a decir, no es una de las maravillas tal como consideró el diario Marca para Paul Gasol. Yo creo que Kobe Bryant merece ese puesto en el básquetbol. Por supuesto. En otra noticia, Damián Luna se desvinculará hoy de la UC tras sus críticas a Figueroa. Finalmente, hoy miércoles se terminará el breve y discreto paso del volante argentino Damián Luna por las filas de Universidad Católica. La confirmación del fin de la liga son de Luna, con los cruzados fue confirmado por el presidente de la rama de fútbol cruzada, Felipe Achondo, que le admitió que el vínculo con el jugador llegará a su fin tras las fuertes críticas contra el técnico Marco Antonio el Fantasma Figueroa. La verdad es que ya no jugaba Luna y ya no sé qué hacía en la Católica. Se diría, es que la Católica no tiene delantero. Al final los goles de la Católica lo hacen Mirosevic, Luche Núñez, los defensas a través de cabezazos, pero los delanteros no aparecen. Medel en su tiempo hacía golazos también. Claro. El sorteo de la Copa Sudamericana se realizará el próximo 3 de julio. La Confederación Sudamericana de Fútbol anunció que el próximo 3 de julio se realizará el sorteo de la Copa Sudamericana 2009. El segundo torneo subcontinental más importante del año ya tiene a 16 clasificados, entre ellos a Unión Española, que consiguió su boleto el domingo pasado. Sí, tiene como preclasificado a la Universidad de Concepción y a la Universidad de Chile. Claro, Copa Sudamericana, que no estará con equipo mexicano. Diego, tú tienes actualmente los cantantes feos que sigan habiendo equipos que van por invitación. No puede ser que siempre los torneos subcontinentales o continentales esté siempre Boca Juniors y River Plate. O por último que inviten a un chileno. Claro, además, y que esas son plazas que le pueden dar a otro equipo de otro país. Bueno, de Brasil son muchos, los voy a nombrar todos: el Internacional de Porto Alegre, el Flamengo, el Coritiba, el Goiás, el Botafogo, el Vitória, el Atlético Mineiro, Fluminense y Atlético Paranaense. De Chile solamente la Unión Española, y como ya dijimos, puede ser la Universidad de Concepción o la Universidad de Chile. Que pelearán un cupo entre ellos. Y que quizá gane la Universidad de Chile. En Colombia está La Equidad y Deportivo Cali. En Perú, Cienciano y Alianza Atlético. Y de Venezuela, Deportivo Anzuategui. Solamente. ¿Tú tienes una noticia, una breve también, Diego? Así es, porque es del tenis y son de tenistas nacionales. Porque Hans Podlivnik, un conocido mío. Conocido tuyo. 400. O sea, podría haber una entrevista versus con Hans Podlivnik. Se viene, ya la estoy prometiendo y quizá... La está gestionando. La estamos gestionando y cuando venga a Chile vamos a ver si podemos hablar con Hans Podlivnik. Qué bueno. Que es 400 del mundo. Y también podría ser con Ricardo Ursúa, ¿tú lo conoces? Es un jugador chileno también. Jugador chileno que lamentablemente está 1049 en el ranking, pero que ayer festejó en el futuro 2 de la República Checa al ganar sus respectivos compromisos los dos de primera ronda. Hans Polimnik, por un lado, derrotó al jugador local Michal Schmidt. ¿Cuánto? Michal Schmidt, algo así. Por un claro 6-2 y 6-0. Y en la próxima ronda enfrentará al también checo Roman... No diré su apellido. Ya. Yeah. Pero es 467 del mundo. En tanto, Ricardo Ursúa eliminó al también local Radim Urbanek por 6-0, 6-7 y 6-0. Y en segunda ronda jugará con el vencedor del duelo entre el holandés Xander Sponk y el ruso Andriy Kuznetsov. ¿Sigue pronunciando bien los apellidos? Hago lo posible. Ambos duelos de estos tenistas chilenos se realizarán mañana, jueves. Qué bueno. Bueno, estas fueron las breves, Pablo. Las breves y las noticias de esta cargada semana deportiva, pero queda una noticia muy importante, que es lo que está pasando en la Fórmula 1, porque hay una crisis, Diego, ¿no es cierto? Así es. No me escucharon hablar ahora quizás en los titulares de la Fórmula 1, porque vienen la segunda... Tuya clásica noticia de la Fórmula 1. Claro, es una muy importante noticia, porque la verdad es que está la embarrada en Fórmula 1. Embarrada. Embarrada, ya que Ferrari quiere renunciar, Renault lo apoya, otros también lo apoyan. Hay inconvenientes con los pilotos. El presidente de la FIA dice que no. Bueno, todo lo veremos en Bueno, la vamos a una pausa comercial y ya volvemos con la Fórmula 1 y su crisis. Si no pudiste sintonizar tu programa favorito, escúchalo o descárgalo del podcast de Radio JGM. Visita www.radiojgm.uchile.cl. Para que estés al tanto de todas las noticias de la Universidad de Chile, no dejes de visitar el portal www.uchile.cl. Más de 10 facultades y 4 institutos haciendo noticias. Para que estés al tanto de las últimas tendencias y presentaciones de danza, teatro, música y artes visuales, no olvides visitar la página web de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Incorpora a tus favoritos el sitio www.artes.uchile.cl. Teatro, cine, música al aire libre, eso y mucho más puedes disfrutar de manera gratuita en la Corporación Cultural de Ñuñoa. Visita su nueva página y entérate de todos los panoramas en www.ccn.cl. Si eres estudiante, egresado o titulado de la Universidad de Chile y estás en plena búsqueda de práctica, trabajo de medio tiempo o simplemente quieres ingresar al mundo laboral, entra a www.trabajouniversitario.cl e inscríbete en el sitio que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile habilitó para ti. Para escuchar y descargar tus contenidos favoritos, visita la nueva página de podcaster.cl. Ahí también podrás encontrar los capítulos de los programas de Radio Juan Gómez Millas. Ya lo sabes, ingresa a www.podcaster.cl, el mundo del podcast en Chile. Desde el campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, Radio JGM está sonando. Estamos de vuelta en Versus con lo que será el debate acerca de qué está pasando en la Fórmula 1, Pablo. Más que debate, vamos a analizar lo que está pasando en esta crisis de la mayor competición de automovilismo en el mundo. Así es, bueno, hay que decir que hay muchas presiones por todos lados. Se pronuncia la Ferrari, se pronuncia Renault, se pronuncian los pilotos, el presidente de la Fórmula 1 está... Está un tema bastante complicado, pero lo primero que lo que ha pasado, lo más importante esta semana en cuanto a la Ferrari, es que la escudería italiana dijo que dejará la Fórmula 1 si se aprueba el límite de 44 millones de euros para los presupuestos de 2010, ¿o no, Diego? Así es, porque lo amenazó este martes a la Federación Internacional de Automovilismo, FIA, y por eso mismo que tú dijiste, de establecer los presupuestos que son para comprar 45 millones de euros, son 60 millones de dólares. Claro. Ya, porque lo que es para hacer una comparación, para decir que lo que quieren gastar ellos más o menos son 100 millones de dólares. Eso es lo que dicen gastar la escudería. Obviamente ahora es más, pero es lo que quieren llegar a gastar. Bueno, Ferrari es el único constructor que ha participado ininterrumpidamente desde 1950, Pablo, en el Mundial de Fórmula 1. Un histórico, obviamente. Así es, y dijo que está... Y por eso tiene como gran categoría en la Fórmula 1, como todos sabemos. Y por eso cuando apuntó que la FIA ha establecido un doble estándar en los reglamentos que rigen la competición, se formó todo este gran revuelo. El diario Le Figaro anticipó que Renault anunciaría su solidaridad con Ferrari y que si se aprueba el recorte presupuestario, también podría abandonar el Mundial de Fórmula 1. Así, apoyó a Ferrari y la Renault. Te cuento más o menos qué serían estas normas. Prepara, Diego. El cuarto equipo, por Fernando Alonso. Ah, por Fernando Alonso. No quería hablar de ti. El cuarto equipo, en mostrar su posición a la nueva regla, sería Renault, porque ya Toyota y Red Bull también mostraron su oposición, según la cual los equipos que no se sometan al recorte estarían sujetos a estrictas regulaciones técnicas que le harían perder competitividad. Exacto. Bueno, ahora te digo las normas, que según esta norma, la adopción de un límite de presupuesto de 40 millones de libras dependerá de los equipos, pero los que las escuderías que mantengan presupuesto más alto verán limitadas sus capacidades para perfeccionar sus prototipos o sus modelos. Ferrari afirmó que si estas normas son adoptadas, disminuirán las razones que han motivado la presencia de Ferrari en todos estos años, como te dije anteriormente. Está decepcionado, la verdad, Ferrari, porque por el método seguido por la FIA, por adoptar decisiones, ya que ha rechazado la concertación con los constructores y los equipos. O sea, es como cuando los profesores no consultan a los estudiantes cuando toman algunas decisiones, ¿no? Claro. Para Ferrari, las prioridades para el futuro son normas iguales para todos, estabilidad en la normativa, continuidad y progresivo trabajo para reducir los costos. Bueno, el equipo italiano confía en que todos los aficionados del mundo lo seguirán en esta medida, ¿o no, Pablo? Claro, eso han dicho porque Luca Di Montezemolo agradeció el apoyo mundial a Ferrari. Presidente de la Ferrari. Presidente de la escudería italiana. Emitió un comunicado en el que agradece el apoyo recibido tras dar a conocer el posible retiro de Ferrari de la Fórmula 1. Di Montezemolo se mostró contento por el apoyo que recibió la amenaza de Ferrari de abandonar la Fórmula 1 si la FIA no da marcha atrás en su empeño por imponer un límite presupuestario de 44 millones de euros, tal como habíamos dicho. Salvando a Max Mosley, presidente de la FIA, nadie se imagina la Fórmula 1 sin la escudería del caballo negro. Y es por ello que son miles los mensajes de apoyo que ha recibido el presidente de Ferrari. Bueno, él dijo que esto es totalmente en la defensa de los valores deportivos y técnicos del automovilismo y la Fórmula 1 en particular, que ellos tanto quieren. Claro, Montezemolo señaló que es importante saber que podemos contar con el apoyo de nuestros seguidores en todo el mundo y con la certeza de que las motivaciones que nos han llevado a este paso son totalmente compartidas. El director de Ferrari agregó que de abandonar la Fórmula 1 tras 60 años, tal como tú decías también, de historia, es porque se quiere denaturalizar los valores fundadores. Bueno, ¿tú quieres saber lo que dijo el patrón de la Fórmula 1, el jefe máximo, frente a las declaraciones de Ferrari? Antes, lo último que dijo Montezemolo fue que, no obstante, y para tranquilizar a sus fans, el jefe de la escudería reveló que si el caballino rampante acaba finalmente abandonando la Fórmula 1, sus coches correrán en otras competiciones donde existirá el mismo entusiasmo y la misma pasión. ¿No dijo en qué competiciones? No dijo. Dijo en otras competiciones, actualmente. Bueno, como te iba diciendo, Bernie Ecclestone, que es el presidente de la Fórmula 1, o el patrón máximo, no cree que la escudería italiana cumpla su anuncio de retirarse del campeonato, ¿no? Y que más o menos ya había hecho esta amenaza en otra oportunidad el año pasado. Bueno, este británico ha pedido calma ante la amenaza de Ferrari de abandonar el Mundial si se aprueba el límite de 60 millones de dólares para los presupuestos del 2010. Y también desmintió los rumores de que Renault apoyaría a Ferrari, y Pablo. Le restó importancia a la amenaza de Ferrari y no cree que se lleve a efecto porque a su juicio Ferrari y la Fórmula 1 forman como un matrimonio perfecto, dijo. También dijo que es tan simple como eso y el vínculo no va a cambiar. Espero que Ferrari no decida irse. Algo habrá que arreglar para que todos sean felices, pero no será fácil, dijo. Claro. Los pilotos de Ferrari también se están pronunciando en cuanto a todos estos problemas que han tenido. Felipe Massa afirmó que la Fórmula 1 de este año está acabada para Ferrari, ya que el equipo Brown es inalcanzable, y le reclamó a su equipo eliminar ciertos errores. El brasileño piloto de la escudería Ferrari cree que el Mundial de Fórmula 1 de este año está acabado, dada la superioridad manifiesta demostrada por el equipo Brown GP. Como todo su equipo, Massa pasa por un gran mal momento. En unas declaraciones recogidas este viernes por el diario deportivo, el famoso diario deportivo Gaceta dello Sport, el brasileño apunta que debemos ser realistas. Han ganado 4 carreras de 5, incluso si nos pusiéramos por delante, tras restar 4 o 5 décimas, ellos no deberían lograr más puntos. En cuanto a los errores cometidos por el equipo rojo en el Gran Premio de España disputado en el circuito catalán de Montmeló, Massa afirma que no le gusta hablar de mala suerte, ya que a su juicio Ferrari debe mejorar la fiabilidad y eliminar ciertos errores. Massa se vio obligado a relajar el ritmo en las últimas vueltas porque se estaba quedando sin combustible a causa de las indicaciones que le dio su ingeniero. Por esto Massa dijo que mi ingeniero me había dicho que debía ahorrar carburante para conseguirlo. Yo ya lo estaba haciendo desde algunas vueltas, al menos 5, pero en cierto punto me advirtieron de que no era suficiente, que si no reducía velocidad no llegaría a la meta, aseguró el piloto de Ferrari. Por su parte, el jefe de la escudería, Stefano Domenicali, afirma que en las páginas del mismo periódico que no cree que él sea la causa para los malos resultados de su equipo, pero asegura que si fuera necesario está a disposición de la empresa para hacerse a un lado. Finalmente, otro piloto de Ferrari, el finlandés 5D Raikkonen, manifestó que su futuro está ligado a los rallies y no se descarta que sea en el 2010. Imagínate, mientras en Ferrari no paran de llover críticas y muchas de ellas apuntan directamente a la desidia de Kimi Raikkonen y su nefasto comienzo de temporada, el finlandés responde con la inscripción en un rally en la semana previa al Gran Premio de Turquía. Así de grave. Es increíble que Felipe Massa y Kimi Raikkonen estén en un nivel tan bajo, son uno de los mejores pilotos de la competencia, y que además digan que Ferrari ya está liquidado esta temporada. Muy en contra de Ferrari. Este será el tercer rally en el que participa el piloto de Ferrari. Ya lo hizo en la pretemporada en 2 del Campeonato Nacional de Finlandia, con un Fiat Abarth grande. Punto. Preparado por el 4 veces campeón mundial y compatriota Tommy Mäkinen. Bastante grave lo que está pasando con Ferrari, con los pilotos y con la escudería. Para finalizar, hay otro... Perdón, ¿quieres decir algo antes, Diego? No, sigue, por favor. Allá. Barrichello amenaza con retirarse si detecta favores a Brown y a Button. El piloto brasileño declaró que si tengo la menor prueba de que han favorecido a Jenson, colgaré el casco mañana mismo. Rubens Barrichello amenazó con dejar la Fórmula 1 si detecta favores a su compañero del equipo Brown, Jenson Button, que ganó el Gran Premio de España tras un cambio de estrategia del equipo. El piloto brasileño declaró que si tengo la menor prueba de que han favorecido a Jenson, colgaré el casco mañana mismo, señaló el piloto brasileño al canal estadounidense Speed TV. Rubens restó crédito a la sospecha. Sé que Ross Brown, que es el presidente de Brown, no haría algo semejante. Él me pidió que pilotara para él y sabe que yo quiero competir limpiamente con Jenson. Si me miran los tiempos por vuelta, los neumáticos, el combustible, se ve que hay un periodo de la carrera en la que Rubens iba un poco más lento de lo previsto. Y eso le costó la victoria, porque Jenson, con más carga de combustible, iba más rápido. Esto como era antaño en la Fórmula 1, cuando triunfaba Ferrari, cuando Tommy Mäkinen le hacía la competencia. Sacado. Cuando en la escudería dejaban que un piloto pasara a diferencia de otro. Exacto. Bueno, para empezar a cerrar un poco el tema, Pablo, hay que decir que los equipos plantean rebajar los presupuestos a 100 millones de dólares y no a 60 millones de dólares como lo está exigiendo la FIA. En un plazo de 2 o 3 años, no para el próximo año, el 2010. No para el próximo año, en 2 o 3 años, como tú bien dijiste. Pero la Federación Internacional piensa que no es suficiente porque no hay garantías de que los constructores permanezcan en el Mundial por la crisis económica o por la diferencia que ha tenido. A menos que se reduzcan los presupuestos, no habrá nuevos equipos que los sustituyan. Exactamente. Diario Marca y Cooperativa bastante ligados en torno a la noticia. Siempre unido, muchas gracias al Diario Marca y Cooperativa, que siempre nos hacen... Dan mucha información, la verdad. Mucha información. Claro. ¿Tiene algo más que decir, Pablo? No, para finalizar, solamente decir que es bastante grave lo que está pasando en la Fórmula 1. Ferrari quiere retirarse, hay un problema con los presupuestos, pero creo que esto le resta emoción a la mayor competencia de automovilismo en el mundo. Exacto, hace tiempo ya que viene esa crisis, lo hemos dicho semana a semana en Versus, y ya queríamos recalcar lo que estaba pasando exactamente en la Fórmula 1, y esto fue lo que se habló. Bueno, ahora vamos... ¿A una pausa musical? A una pausa musical. ¿Quieres saber cuál es la música que viene ahora, Pablo? ¿Cuál es? Es de un ya inexistente grupo chileno que se despidió hace pocas semanas de su público, se llama Wei Chafe. Y esto es el rock del poncho. La historia vive en la... corazón. Él nunca dejó el camino, nos dejó su fuerza interior. La historia se escribe en la calle, con gente, gente de verdad, gente de verdad. Hola amigos, estamos de vuelta en Versus para este bloque final, para señalar qué es lo que se viene en el panorama deportivo de este fin de semana. Digo, tú tienes la fecha, la última fecha de la temporada regular de la apertura. Así es, bueno, este viernes a las 8 en el Municipal de Collao juega la Universidad de Concepción contra la Universidad Católica. En el Nacional, el sábado a las 4 juega Palestino contra Colo-Colo, partido que tiene que ganar Colo-Colo si para... Si es que gana hoy día Erro también. Si es que gana, o si no, no serviría para nada ese partido. El sábado también a las 4 en el Estadio El Cobre, Cobresal, juega el local contra Audax Italiano. En el Teniente de local a las 6:30 el sábado juega O'Higgins Pablo contra el difícil Santiago Morning. Claro, tiene que ganar Santiago Morning para que Colo Colo siga teniendo posibilidad. Uno de los que tiene que perder es O'Higgins en esta fecha. Uno de los tantos que tiene que perder. Ya diremos quién más, porque Unión Española, el puntero del campeonato, jugará a las 6:30 también el sábado en el Estadio Santa Laura frente a Ñublense. Ya para celebrar su clasificación a la Sudamericana y su aproximación a los playoffs. En la Tierra de Campeón el sábado a las 10 juega Iquique contra La Serena. Otro equipo que tiene que perder para o empatar para las aspiraciones de Colo-Colo. Estamos hablando de Iquique. En el Estadio Nacional el domingo a las 12 de la tarde juega la Universidad de Chile contra Huachipato. Ahí se dice que podría haber una formación suplente de Universidad de Chile porque Huachipato, si gana, dejaría también fuera a Colo-Colo. Así que eso es lo que se está discutiendo actualmente. Vamos a ver qué pasa también en la Copa Libertadores mañana. Claro. En el Estadio Sausalito a las 3:30 el domingo juega Everton contra Curicó. Tiene que ganar el conjunto de... Curicó. ¿Qué, perdón? Tiene que ganar el equipo curicano para que Colo-Colo tampoco pueda pasar a... Bueno, la cosa es que es muy difícil que Colo-Colo pase a los playoffs, así que yo lo daría por muerto. El domingo, por último, a las 3:30, en el Fiscal de Talca, claro. Rangers contra Cobreloa. Hice lo que pude para que Colo-Colo clasificara. De atrás pica limpio. Hice lo posible, pero ya es casi imposible. Bueno, también tenemos el panorama deportivo. Mañana en la Libertadores juega Universidad de San Martín versus Gremio en Brasil. Y también Estudiantes versus Libertad en Paraguay, más el partido... De la Universidad de Chile contra Cruzeiro, que espera dar el milagro, como siempre. También tenemos en el tenis la final del Master 1000 de Madrid, que se está jugando obviamente en España, donde el gran favorito es Rafa Nadal. Del cual se dice que no pierde, no es casi imposible que pierda en arcilla. De local en arcilla es... muy poco probable. 99% de posibilidad que gane Nadal. También tenemos dos gran premios, uno de moto, el de Francia, donde Rossi es el gran protagonista. Y el gran premio a Mónaco de la Fórmula 1, donde se espera que Ferrari... gane algo. Yo espero que así se pone más entretenido el campeonato y se arregla muchos conflictos por lo demás. Claro. Bueno, la próxima semana, como les decíamos, se viene un renovado versus con nuevas secciones. Tenemos una entrevista con Elías Figueroa, Diego. Así es, mandamos a nuestro reportero estrella, nuevo reportero. Nuestro corresponsal en Villa Alemana, él lo mandamos. Exacto, para que hablara con Elías Figueroa de su vida, cómo está. Y además mando un saludo para Versus, que lo tendremos la próxima semana, a Pablo. Claro, se viene bastante interesante, además de una cargada semana deportiva. Bueno, amigos, les presentamos lo más importante del deporte nacional e internacional, en Versus. Ahora nos vamos. El próximo miércoles a las 15 horas en vivo por Radio JGM. Recuerden también meterse a nuestro blog y versusjgm.blogspot.com y hacerse fan en Versus. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Hasta luego.